agradecerle a Juan Antonio por confiar en mí para presentar la obra y para invitaros a todos vosotros a su lectura. De verdad, presentar a Juan Antonio es bastante fácil porque es una persona que cualquiera que haya tenido un mínimo de contacto con la vida cultural sevillana se ha tropezado en mogollón de ocasiones con este hombre, porque él ha estado implicado en muchísimos proyectos e iniciativas culturales que se han llevado a cabo en esta ciudad. De hecho, yo antes de conocerlo a él ya lo conocía su existencia y lo conocía como persona y a qué se dedicaba. Sergio, que presente su obra me da cierto apuro porque realmente yo conozco a Juan Antonio desde hace bastante poco. Nuestra buena amiga en común, Mercedes Comella, fue la que nos presentó hace 4 meses y como todo lo que trae Mercedes es bueno, me trajo esa noche un buen poeta y una interesante obra que es de la que vamos a hablar hoy. Así que ese apuro sobre todo tiene que ver con que os voy a presentar su obra, aparte de las personas más queridas para Juan Antonio en Sevilla, y sin duda los que conocéis mejor su obra. En ese sentido, más que presentar a la persona, me centro sobre todo en el libro y voy a presentarlo al modo de Lumbral Televisivo. Voy a hablar de tu libro, fundamentalmente. A primera vista se podría pensar que el libro en una lectura primera o superficial, se podría pensar que el libro de Juan Antonio es un homenaje al cine. Y yo creo que en parte es acertado y justo pensarlo de esa forma. Resulta inevitable pensar en el referente cinematográfica desde el momento en el que el libro se estructura en 5 partes que responden a 5 salas de visionado de cine. Y cada poema está iniciado con una cita que la provoca una película, el visionado de una película o una secuencia en una película, o la experiencia que tuvo la voz poética viendo esa película. Cuando uno llega al final del trayecto cinematográfico propuesto por Juan Antonio en el libro y lee sus créditos, que funcionan a modo de epílogo y agradecimientos a la vez, reconoce que todas las salas que como lector nos hemos enfrentado a lo largo del libro son salas que tienen un significado bien en la biografía o bien en la vida de Juan Antonio. Por un lado, desde el punto de vista de la biografía, nos encontramos la primera sala de cine en su pueblo, los cines Balboa, en Jerez de los Caballeros, o la sala de los cines Rialto, los ya desaparecidos cines Rialto, de sus años de facultad aquí en Sevilla. Pero por otro lado tenemos un conjunto de salas que son importantes para el lecho cinematográfico en sentido más amplio, ya sea social o artístico. De esta forma, la biografía de Juan Antonio se confunde con la propia historia del cine y considero que no hay una intención ni un propósito de decir de que esa voz poética diga hasta aquí soy yo. En un impulso que parece manifestar por enésima vez en el mundo del arte, que el arte no es más que otra cara de la realidad que vivimos, indispensable para definir nuestra forma de ser, nuestra existencia como seres humanos, y por tanto es indisociable en la definición de nuestra vida, o por lo menos así lo he leído yo en el libro de Juan Antonio. Por tanto, más allá de la comprensión de este poemario como homenaje al séptimo arte, que ya les digo que podría ser una lectura que es pertinente y desde luego nos están yendo por los cerros de Úbeda, si lo leen por ahí, desde mi experiencia lectora he intuido algo más profundo que subyace a esta obra y que es el testimonio de una vida dedicada a una pasión, que es el cine, y dedicada a un oficio, de la escritura. Creo que entender la lectura de este libro de esta forma nos lleva por lugares que superan la relación entre poema y película, entendidos los primeros los poemas como si fueran más que una descripción de las películas, como manifestaciones artísticas o de la experiencia de su goce, su disfrute. Intuyo que si Juan Antonio, entre la vasta historia del cine, ha cogido unos títulos y unos directores y unas escenas de películas concretas, tiene un motivo que va más allá de la simple alabanza o reseña de las propias películas. Y esto ahora pues seguramente me lo puede poner en cuestión todo lo que yo digo. Que es lo interesante, además. Bueno, pero en este caso no va a estar. Si el punto de partida de estos poemas está en lo cinematográfico, como ya he dicho, su destino es la creación de piezas totalmente independientes en la que la voz poética reflexiona y expone sobre una serie de inquietudes y aspectos. Por un lado podemos encontrar, y ahora voy a hacer una división que a mí me ha servido para hablar del libro, que es totalmente artificial y que no la van a encontrar de esa forma en el poemario. Yo por un lado he encontrado poemas donde he intuido un impulso ético que deriva en una reflexión social, fijando su mirada en aspectos controvertidos que reflejados a través del cine se prolongan y desarrollan en los poemas. Algunos de estos temas son la deshumanización del hombre en la ciudad o la mercantilización de las relaciones personales o problemas concretos, temáticas concretas, conflictivas como el hecho de la inmigración. Estos temas se reflejan en algunos de estos poemas, como ya he dicho, por ejemplo, La inmigración, El romance del largo viaje, un poema que parte de, que tiene como motivo la película El largo viaje de Llorenç Soler, o en un poema que leerá ahora Juan Antonio y El mundo marcha, de basada en la película, bueno, que tiene como punto de partida la película de George Cukor y El mundo marcha. En otro grupo de poemas los he destacado porque ese impulso ético en ocasiones repara en la contradicción como característica fundamental del ser humano. En uno de sus versos, de hecho, llega a escribir, y sin embargo aquí seguimos amontonando sueños, risa, furia, esta ronquera y estas ganas de gritar. En esos versos los he visto como una manifestación de la convivencia, de la alegría y la lucha en el ser humano como respuesta ante la adversidad en la que vive. En ese sentido, creo que algunos de estos poemas se podrían considerar como un canto a la vida que reconoce las zonas oscuras, o sea, que para poder cantar a la vida hay que primero reconocer esas zonas oscuras que tiene nuestro propio devenir, lo más difícil. Esto lo he detectado en poemas como El tiempo de la vida no se rinde al tiempo de la furia, que parte del documental Listen to Britain de Jennings and McAllister, o La radical pasión, que lo hace de la película Abril de Otar Yoselian. Un tercer grupo de poemas parte de una reflexión en relación al propio arte, una reflexión estética. En ellos he intuido que la pulsión en la voz poética llega a reflexionar sobre la vida y el arte como manifestaciones de la misma cara, o sea, de la misma cosa. Es decir, hay un entendimiento de la realidad compuesta por dos dimensiones que son el propio devenir, lo más mundano, lo que tenemos en nuestro día a día, con el necesario reconocimiento del arte. En uno de sus versos, Juan Antonio declara: el mundo no acaba en los pronombres ni en la vasta corteza de los atlas. Precisamente este verso se encuentra en el pórtico que da inicio al poemario, titulado Lo visible y lo invisible, que parte de la película El globo rojo, de Albert Lamoris, y creo que en este poema se manifiesta esa incapacidad de la que hablaba antes, de decir hasta aquí soy yo, sino es a través de todos esos textos que han conformado nuestra historia personal, que no dejan de ser textos artísticos, que de alguna forma reflejan el tipo de relaciones que mantenemos, qué ideas tenemos de la vida o cómo somos más allá de lo meramente físico y de lo que se percibe a primera vista. Cuando uno termina el recorrido por los diferentes cines, que son una manifestación, como he dicho antes, de la biografía de Juan Antonio, o así lo he querido leer, y ha leído las diferentes piezas inspiradas por películas, desde el pase matinal en los cines Balboa hasta la sesión Golfa, más la sesión continua final en el Salón Indien, que de alguna forma hace un compendio de la historia del cine, intuye que más allá del homenaje al cine, que ya les digo que es cierto que hay un homenaje al cine, ha accedido al testimonio de una vida. De alguna forma, ese impulso manifiesto que dirige su mirada hacia la sociedad del arte, creo que no es más que una expresión del compromiso con ambos a través de su celebración y su canto, como la mayor respuesta ante el siempre amenazante silencio del tiempo y la discontinuidad de las cosas a las que inevitablemente nos enfrentamos como seres humanos y finitos que somos. Me gustaría preguntarle un par de cuestiones a Juan Antonio que me ha suscitado la lectura de su libro y de las que no quería hablar yo, porque me parecía mucho más rico entablar un diálogo con él ya que lo tenemos aquí. Si te parece, te las hago ahora. Vale. Yo he destacado en la lectura que he hecho del libro que más allá de ese homenaje al cine, que es evidente, hay una especie de retrato biográfico de una voz poética a partir de unos constructos culturales y artísticos que son los cinematográficos, y que al mismo tiempo se le da forma a partir de otro constructo cultural y artístico que es la poesía. A mí me llama mucho la atención esto porque la medida que describes o, te va, o los puntos de encuentro con el cine parten desde tu infancia, también pensaba que las películas han estado presentes en muchos momentos de tu vida, más allá que el momento concreto actual. Y he imaginado la escritura, el proceso de escritura de este libro como un proceso de escritura largo. La pregunta era esa, ¿cómo ha sido el proceso de escritura? ¿Cuánto tiempo te ha ocupado? ¿Y cuánto de ti hay en el libro? Hay el tópico de la poesía autobiográfica que no me gusta nada, ¿no? Entonces, vamos por ahí. O si consigo decir, no sé si grito y me escucháis, digo, sí, vale. No, intentaré no ser muy desagradable en el grito. Sí, está escrito en un proceso largo y claro que hay mucho de mí, y es verdad, ese texto final en el que explico qué relación tengo con cada uno de los fines que dan pie a cada una de las secciones del libro, pues refleja lo que yo entiendo que es una relación experiencial, ¿no? Una relación biográfica. Los primeros poemas que escribí, es curioso, los escribí a partir de unas películas que vi en un ciclo de cine y arquitectura, y aquí hay un par de personas que estaban en ese ciclo o más. Un ciclo que hubo hace 3 o 4 años en, no recuerdo ahora cómo se llama el espacio, pero un convento que hay ahí en la calle de Santiago, sí. Ahí. Entonces ahí vi la película de Jordi Soler y ahí vi la película de Kim Vidro. Ahora voy a explicar que me he equivocado, que el libro tiene una gran errata, que es que yo siempre he confundido a Cukor con Vidro, no he confundido sus películas, pero los nombres sí. Y entonces en las pruebas yo corregí Vidro por Cukor, pero no sé a por qué, pero me parece una, es tan entrañable, ¿sabes? Que está bien. Entonces bueno, pues ahí vi esa película de Kim Vidor, que curiosamente se llama The Crowd en inglés, La Multitud, y en español se tradujo como Y el Mundo Marcha, ¿sabes? Una cosa, un ejercicio de creatividad de los traductores que es apabullante, ¿no? Entonces, eso que pasó hace esos primeros textos que escribí hace 4 o 5 años, son el arranque de esto, y yo tenía durante todo este tiempo he tenido la idea de cuando me apetecía, cuando veía una película o cuando recordaba alguna película que me parecía que me con la que me apetecía dialogar desde la poesía, pues intentaba sentarme y escribir, y de ahí han salido la mayoría de los poemas. Es verdad que son películas que cuando han llegado a mi vida han llegado para quedarse, entonces son películas que normalmente he vuelto a ver muchas, o sea, que he revisitado muchas veces y eso. No sé si te... Sí, perfectamente. No, la otra cuestión que te quería preguntar tiene que ver, porque me ha sorprendido muchísimo el ritmo de todos los poemas. Y claro, uno está acostumbrado a leer sobre todo poesía actual y frente a al principio no había detectado la versificación, pero ya cuando lo leo más detenidamente me doy cuenta que desde el primer poema, que es una silba, hasta casi el último, el ritmo decasilábico es casi predominante. ¿Por qué optas por ese cauce de expresión y por esa escritura? No es solamente porque soy un poco viejuno, ¿sabes? Sino porque también me entretiene mucho la experimentación con la métrica, me entretiene, igual que la rima no me atrae nada, la métrica sí me entretiene, ¿sabes? Y me parece que, bueno, ya más allá de la métrica, el ritmo es evidente que es una de las herramientas con las que puedes jugar, ¿no? Desde la poesía. Y a mí en este caso me apetecía jugar así, ¿sabes? Me apetecía jugar a intentar marcar mucho el ritmo en decasilábico, el probar distintas estrofas, jugar ahí alguna alejandría, algún poema alejandrino, ¿sabes? No sé, jugar así porque también me parecía que incluso la temática no lo pedía, y precisamente porque la temática no lo pedía me apetecía hacerlo, ¿sabes? No, me podía haber escrito versos abiertos, pero me apetecía de alguna manera ceñir mucho la escritura, darle un molde, porque eso me daba como un contraste también con la propia el propio discurso de los propios poemas, ¿no? Entonces, por eso. De todas formas, me gusta mucho jugar con la métrica, ¿eh? No solo en este libro, yo creo que lo sí, sorprendente. Uso hace, ¿no? Pues ya hemos terminado. Yo, lo primero es darte las gracias, evidentemente, daros las gracias a todas por acompañarnos aquí, darle las gracias muy especialmente a Aida, que está por ahí, no sé dónde, pero está allí, que se está portando muy bien y se está ahí, me va a echar una mano con... Iba a venir Laura García, otra compañera, pero está malita y la he buscado a ella como ayudante y me está ayudando toda la tarde y toda la semana, que está siendo una semana complicada. A mí, bueno, otra de las cosas que quería hacer en primer lugar es explicar la portada, él no lo ha hecho y yo por vergüenza, pero ahora tengo que explicar la portada. No es que tenga un ego exageradísimo, que puede que lo tenga, yo no me digo nada, pero bueno, la portada, el libro sale en una colección de una editorial extremeña que se llama De la Luna, que es un intento de hacer un alfabeto, porque sigue ese orden, de autores extremeños. Entonces, son 27 autores siguiendo las 27 letras del alfabeto, y esto no me lo contaron el primer día que me hablaron de la propuesta. Entonces, bueno, una de las señas de identidad de la colección es que todos los libros tienen una foto del autor en la portada de un mismo fotógrafo que es bastante bueno. Yo estoy muy contento con la foto. El problema no es de la foto, sino del espacio que ocupa la foto, del sitio, ¿no?, en que está la foto. Tiene el retrato por delante y una fotografía de las manos del autor por detrás. La verdad es que me parece curioso. Yo soy extremeño, pero vivo en Sevilla desde hace 20-tantos años, ya 25, 24. Entonces me da especial alegría también que haya salido el libro en una editorial extremeña, porque tampoco en esta parte de mi vida, que es la de la escribir poesía, pues no he tenido mucha relación con el mundo literario extremeño ni nada, sino que toda mi carrera, toda mi trayectoria la he desarrollado ya aquí en Sevilla, y me hace gracia que allí pues se hayan acordado de mí, la verdad. Me parece. También quería darle las gracias a Gabriel Rodríguez, que fue el primero que me habló de la colección, y el primero que él también está recogido entre los autores, bueno, pues fue muy generoso por su parte que se acordara de mí. A mí me da mucho miedo que este libro se entienda como el libro de un mitómano o el libro de un cinéfilo. A mí es que no me interesa nada la mitomanía, nada. Y la cinefilia entendida como mitomanía tampoco me gusta, me da repelús, no me gusta, o por lo menos conscientemente no quiero que me guste. Otra cosa es que sea cinéfilo, sea mitómano, porque inevitablemente cuando se está en el mundo pues uno cae en las tentaciones, ¿no? Pero me da un poco de pudor, o de reparo, el que se entienda solo como un homenaje. Yo lo que me planteo es un diálogo, y creo, me gustaría pensar que los poemas que salen en el libro se pueden leer, entender. El verbo entender en poesía siempre me parece molesto e inexacto, no se puede, uno puede plantearse entender la poesía, pero sí creo que se puede uno relacionar con el libro y con los poemas con independencia de haber visto o no las películas y de tener la experiencia de haber visto o no las películas. Si luego la lectura del libro te da ganas de conocer las películas, como creo que le está pasando a alguna gente, pues mira, no está mal, ¿sabes? Tenemos ya más temas de conversación también, eso estaría bien. Pero no me parece que sea... O sea, me parece un libro de poemas que puntualmente pues tiene plantea este diálogo con algunas películas que me gustan mucho y que hablan en general de algo que también me interesa del cine. A mí, quizás lo que más me gusta del cine es precisamente lo poca cosa que es, ¿no? Que es muy precario, no existe, ¿no? El cine es como algo que está, que pasa delante, es como una serie de reflejos que pasan delante de los ojos, nos pasan delante de los ojos, nos engañan y desaparecen. No tiene una sustancia duradera, no tiene materia, ¿no? Es muy es muy etéreo en ese sentido. Hay una, el libro se abre con varias citas y la, evidentemente con todas me siento algo identificado porque si no, no las hubiera puesto, pero hay una que me gusta especialmente porque habla de esto, que es una de que encontré en una entrevista que le hacían a Ozu, a Yasuhiro Ozu, el director de cine japonés, y dice: yo creo que lo que me atrae de una película es su aspecto transitorio, evanescente como la bruma, ¿no? A mí eso es un poco lo que me gusta y lo que me parece que hace al cine humano, ¿no? Porque nosotros estamos aquí, pues eso, pendientes de, yo qué sé, de un hilo, y pasa un desamor, o pasa una mudanza, o pasa un terremoto de grado 8.6 y nos vamos a tomar viento, ¿no? Entonces, pues me parece que esa precariedad del cine y ese rollo tan poca cosa es lo que me gusta en general, lo que me atrae más del medio. Y también me parece que la mayoría de las películas que me gustan mucho hablan de eso, hablan de lo poca cosa que somos, ¿eh? En general. Y bueno, un ejemplo muy grande de lo mal cinéfilo y mitómano que soy es la errata esa que os contaba antes, que yo la había guardado para el final, pero que ya casi que voy a empezar por ese poema, ¿no? Voy a empezar por el poema de George Cukor, que no es, o sea, es basado en una película falsamente atribuida a George Cukor, ¿no? La multitud y Clark, que es de Kim Beadle. Yo, al título en español, que ya os digo que se ha llamado, lo tradujeron como "Y el mundo marcha", así con rotundidad, ¿no? Una afirmación rotunda. Yo le he puesto interrogaciones, ¿no? Y el poema se llama "¿Y el mundo marcha?". Es una pregunta. Vamos a intentar una cosa que a lo mejor no sale, pero que es gracioso. Aquí normalmente se ve fútbol, solo lo ponen para... Entonces, bueno, hoy vamos a poner un PowerPoint. Tampoco tenemos para más, ¿sabes? Esto es lo que hay. Y vamos a poner un PowerPoint con... quizás, con suerte, hasta acertaremos y coincidirán los poemas con las películas de PowerPoint, porque así un poco loco todo, ¿no? Pero vamos a intentarlo. Y el mundo marcha. La gran manzana entierra sus pepitas en la reseca panza del asfalto. Robinsones becarios cuadriculan la tierra de las oportunidades para que todo rente al capital autómata que rige cada rumbo. Fichan cada jornada en aluvión, su risa o su disgusto en rascacielos. Enumeran las joyas, el petróleo, las islas más remotas, las ballenas, el estiércol, las bombas, los jarabes, los brazos y los ojos de otros seres, el sexo de otros muchos, todo rastro que deje unas monedas resobadas en la mano invisible del trilero, un garabato al pie de su minuta. Conocen el amor en los domingos, se ríen en el circo, compran flores, visitan a parientes achacosos a alguna hora sensata, se desfogan en el tren del terror de los atascos, van a misa o discuten un penalti. Si tropiezan, si aflojan, si el dolor los lacera, no pueden reclinarse. Regresan cada noche a dormitorios suburbiales de cuna y cama mueble. Concilian su cansancio y la sospecha de una vida más suya. Luego roncan. El libro empieza con un texto, lo adelantaba antes también Dani, de texto cortito escrito a partir del Globo Rojo, que es un mediometraje, llega a la categoría de mediometraje, corto quizás, de un director que se llama Albert Lamoris, no sé, que me interesa, bueno, es la historia de un niño y su relación con un globo que tiene vida propia. Es una película que me ha parecido muy curiosa. Lo visible y lo invisible. Si un texto se abre, estalla como un árbol de barro que florece, si la sombra y la luz se confabulan, solucionan las formas, su belleza inexacta, sagrada, misteriosa, o si un niño rescata un globo rojo, aire sin cuerdas, vivo, en la abrupta ciudad de los tranvías, acude lo real. Lo convocan los cuerpos y viene siempre a recordar que el mundo no acaba en los pronombres ni en la vasta corteza de los atlas. O tal vez viceversa, asomará a los ojos al minúsculo fin que aguarda en cada plano de todo lo visible y lo invisible. Hay un momento que a mí me interesa mucho, quizás el que más me interesa de la historia del cine, que es el momento en el que los neorrealistas se ponen a pelear y discuten qué es la realidad, que es una cosa que evidentemente no son ellos los primeros que lo discuten, pero bueno, ahí la discusión toma un cuerpo bastante interesante y claro, a mí me gusta más ver esos dos extremos de la discusión entre realismo y fantasía. Me gusta más verlo como una tensión más que como un choque, ¿no? No hay un choque, hay una tirantez, y creo que al final toda la historia del cine responde a esa tensión entre la imagen documental, que desde los Lumière, digamos, nace pues con la mirada, nace con la idea de mirar, y la imagen fantástica o la fantasía o la dimensión, la ficción, por reducir mucho las palabras, que también nace con Méliès, que luego pues a lo largo de toda la historia del cine pues va alimentando desde los dos polos, va alimentando las películas, las corrientes, los directores, las obras, no sé. Ese momento de tensión, creo que la pelea de los neorrealistas tiene mucho sentido en una película que es Milagro en Milán, de Vittorio De Sica, que también es una película que me gusta mucho. Y he escrito un poema que se llama Escobas y Escobas Voladoras. Hay negocios que traman el dolor, prestidigitadores distinguidos que entre manos se traen la desgracia, lejos de los dolientes, sin saber o sin querer saber, sin ensuciarse con la podrida miel de las pocilgas, la tizne de las minas o el febril aliento del peón sobre el tablero. Hay sombreros de copa de cicuta, hay desesperación y excavadoras nocturnas y alevosas que en la fecha raspan el corazón de los suburbios. Hay técnicos del daño que trafican con sangre y con deseos. Contra eso, ¿qué imágenes? ¿Qué trazos? ¿Qué palabras? Hay actas notariales, hay padrones de verdugos y mártires ilustres, hay la severa ofrenda del olvido. Hay lupas, rayos X, telescopios, máquinas que prometen la certeza, bocas de la verdad, oídos mecánicos, papel de calca y timbres que compulsan cada palpitación del caos. Ela, la realidad, ela, está ahí. Manipular su piel, la piel de su apariencia, no es mentir, ni traicionar, ni huir, ni retractarse. Sus senderos son siempre sinuosos, y referir lo vivo es recorrer un dédalo de muros movedizos en el que no hay una salida única. Y hay ángeles mendigos, hay lecheras que bailan a la orilla de un río blanco, hay dignas avenidas de latón con algebraicos rótulos en tiza, hay estatuas de hielo que reviven al modesto compás de una charanga, hay batallones anchos que se rengan ante gente que sopla con coraje, hay conflicto y hay tregua en cada uno, hay asombro, hay negrura, hay mucho frío, y hay una fiesta al sol esta mañana, hay escobas y escobas voladoras. Bien, otra peli que quizás, fíjate, aquí se admito que hay un pequeño margen de mitomanía. Hay una peli que a mí me fascina, y me fascina casi de una forma irracional, que es La Talán, de Jean Vigo. Jean Vigo murió muy joven, hizo tres películas, todo lo que rodó no fue más de 200 minutos. Estamos viendo, estoy jugando mucho. Bueno, pues esta peli se llama, este poema se llama En el agua se ve el rostro del amado. Los amantes se embarcan, transparentes, en las riberas la niebla los bendice, descuidan la memoria y las linternas fundan en los estrechos su refugio, como albures resbalan por el cauce, pero un silencio líquido se infiltra en sus conversaciones, y en la noche hay orgullo, y hay gatos en la cama. La humedad desfigura los abrazos, un puerto los deslumbra y ellos huyen hacia lejanas calles, hacia anónimos cuerpos en los que buscan la pureza, cada uno por su lado, sin fortuna. Después, hunden los ojos en el agua. Y bueno, también, vale, hay un poco de mitomanía, estoy descubriendo que soy más mitómano. También soy un poco mitómano con Ya está a ti y quería hacerle un homenaje y este sí, un homenaje, realmente sí. El poema se llama Ilot, querido tío. Ilot, querido tío, vivimos en trincheras, enchufados al canto de los mapas, pero solos. Dudamos del vecino, nos cortejan sirvientes espectrales y animales medrados en la furia. Con extraviados ojos jugamos a la bolsa y a la vida en plasmas que destiñen hemorragias. Las ciudades se calcan, el cemento uniforma los distritos y cada vez es más caro ver estrellas. Vamos de un sitio a otro, raudos, acorazados, aturdidos, peces de zinc en fuga del colapso. Y sin embargo, a veces, cruzamos el umbral de una taberna dispuestos al encuentro de la vida. Y ahí estás, desgarbado, con tu torpe ademán de tarambana, probando que no todo está perdido. Todos los poemas están escritos a partir de una película como diálogo con esa película, excepto dos en el libro. El último, que es un poema largo, que no voy a leer, un poema muy largo, que propone eso, se llama Todo el juego. Apuntes para una serie. Tengo una distancia en la que no veo sin gafas. Apuntes ni con gafas. Apuntes para una historia del cine sin mayúsculas, ¿no? Intenta hacer eso. Bueno, pues todos los poemas parten de una película menos ese, que es un intento de hacer una historia del cine sin mayúsculas, y otro que no está escrito a partir de una película, sino que está escrito contra una película o contra la obra de un director, que es el Tarantino. A mí no me... Siempre... Casi esto es también una mitomanía inversa, entonces yo siempre he tenido... Creo que lo podemos apagar, ¿no? Si hubiera alguna manera de... Siempre he tenido... Me da vidilla también, y cuando he dado algún curso, lo que sea, me apetecía mucho siempre discutir sobre Tarantino, ¿no? Me parece muy divertido. Entonces, bueno, este es un poema que está escrito, que todos los demás llevan a partir de la película, pues este, la leyenda que lleva arriba, es leyendo a Pierpaolo Pasolini a la luz de una linterna durante una aburrida película de Quentin Tarantino. Y el poema se llama Hermano de los perros. ¿Qué sol arropa, hermano de los perros, tu elegante fantasma vagabundo? No hay ciudad suficiente, no hay manzanas ni esquinas arrumbadas en la niebla suburbial de los registros. No hay hogares del fango y las arañas, palacios brutos de ruinas vegetales. No hay callejas para cansar el músculo del miedo. Tanta desilusión nos ha cosido el culo a la butaca, el ojo al parche, los labios uno al otro. Y sin embargo, aquí seguimos, amontonando sueños, risas, furia, esta ronquera y estas ganas de gritar. Y bueno, para no cansaros ya mucho, voy a cerrar la lectura con el penúltimo poema. Que está escrito a partir de un corto de Maya Deren, que es una cineasta estadounidense muy curiosa, que empieza, creo que es estadounidense o es europea, pero vivió en Estados Unidos, no recuerdo. Pero bueno, es una cineasta que atraviesa desde el surrealismo, desde la vanguardia, hasta el cine también de vanguardia estadounidense, que es bastante posterior, ¿no? Entonces, a mí también me interesa bastante. Y el poema es uno, yo en otro, hace tiempo, ¿no?, y salió publicado en otro libro, tenía un poema que se llama El mismo, el único, y me apetecía hacer una continuación de ese poema. Y lo encontré esa continuación a partir de ver esta peli de Maya Deren, que se llama Atlán. La misma, la única. Una mujer regresa con las olas, desgreñada y sin pulso hasta que abre los ojos. Otra asciende atrevida por la madera muerta. Otra repta por los manteles blancos, rasgando una maleza de risas y de humo. Otra muda a distancia los alfiles. Otra resbala y fluye como agua por las rocas. Otra camina al paso de los agonizantes. Otra recoge piedras. Otra acaricia el pelo. La primera mujer, la misma, la única, aprende de los pájaros la alzada, tropieza, mancha, cae. Cae los brazos dormidos de la melancolía. Recobra poco a poco la memoria del tacto. Acompaña a los muertos y a los vivos. Deja atrás lo que pesa. Se incorpora. Vuela y se va alejando. Su señal en las dunas. Bueno, ahora yo creo que...